Y comenzamos estas transmisiones especiales de día domingo, 20 de octubre, en un contexto bastante especial en la región denominada Chile, por el Estado. Ya son 3 días de insurrección y protesta popular y bueno, partió en Santiago, son 2 ya en regiones. Y bueno, queremos hacer esta transmisión especial tocando al menos 3 puntos. Comentábamos de que nos parecía importante que todo este contexto político, social que se está viviendo en este momento en el Estado dominado por Chile. Se produce en un contexto particular también latinoamericano, y eso queremos entrar en más detalle después de explicar la pauta de este programa. El segundo bloque queremos tratar un poco de por qué se está produciendo, según nuestro punto de vista, esta explosión social. Se escucha de fondo acá protestas, no diremos dónde estamos, pero es bien emocionante. Y en el tercer bloque queremos comentar un poco sobre qué ha pasado, un poco más contextualizando y comentando las noticias que han llegado de hoy día, ayer, antes de ayer, qué ha pasado también en la quinta región particularmente, aprovechando que estamos sonando por el dial 103.3 FM para toda la costa de Valparaíso y para algunos cerros de Viña del Mar. Sí, bienvenidas, bienvenides a la transmisión especial de la 103.3 en estos días de revuelta y caos como nunca habíamos disfrutado antes. Creo que hace muchísimo tiempo en la sociedad chilena, y al menos quienes estamos aquí coincidimos en que no habíamos sido parte de algo así nunca, y que estaba bueno estar vivas y vives en estos días. Piñera dijo que estamos en guerra. Piñera dijo que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Y evidentemente lo que ha pasado estos días es que por fin, como también se lee por las calles, por fin parece que despertamos, o despertó el monstruo que dormía en la sociedad chilena, aguantando, claro, todas esas cosas que vamos a desarrollar un poco más, como ya se explicaba antes en el segundo bloque, pero aguantando hasta que ya no se puede más, pues está justamente en esta costa, a los pies de los Andes, están las iglesias quemadas, los bancos quemados, el mercurio fascista quemado, los pacos insultados, muchas cosas en llamas y mucha gente también en llamas, así irrumpiendo antisistema. Así que esta transmisión especial va para todas aquellas personas que han participado solidariamente y alegremente de esta rebelión popular, que realmente parece que no había ocurrido en Chile, por lo menos en los últimos 40 años o más, en realidad. Buena, conjunto con saludar aquí a todos los que estamos en resistencia, en una resistencia hermosa, así. Ahora son 11 de la noche acá en la ciudad de Valparaíso y podemos ver a los cerros, que está lleno de barricadas, las calles ahí entre 7, 6, 5, entre Avenida Argentina, Francia, Baquedano, Subí Ecuador, Camin, La Chaurre, en Playa Ancha, Placilla, Placer, Esperanza, así, ver más de una barricada ahí para arriba, y que los cerros son nuestros, la gente con las cacerolas, nadie se va de la calle, nadie quiere ir a dormir, es domingo, ya se paró el país, porque ya mañana no se trabaja. Tenemos toque de queda, ahora acaban de decir que estamos en guerra, y lo bonito es que somos un enemigo poderoso ahora. Por fin ahora estar en el centro, la gente entrando, sacando todo, repartiéndolo entre nosotros, así ha sido algo súper emocionante y bonito de vivir en estos momentos que tal vez todos estaban esperando, siempre ganando ellos y uno nunca, entonces al final ahora se abrieron los supermercados, se repartió la comida, los perritos están guatones en la calle de tanto comer, así. y la contingencia policial no da abasto para nada, pues entonces al final ellos están ahí con su arma en el plan, pero no, tampoco están así. Ayer igual fue distinto, pues ayer entraron disparando y todo, pues, pero hoy día ya mataron a alguien. Así que también ojo con eso y cuidado, y ahí una resistencia, un aguanta a todos los que están en estos momentos aún en la calle resistiendo, y que mañana también, y que esto va a continuar. Así que Piñera renuncia nomás. Sí, de hecho tú tocaste un tema que era el que queríamos conversar igual, que era sobre el toque de queda. Estamos haciendo un programa, una transmisión especial en toque de queda. ¡Ah! De toque de queda. Estamos transmitiendo un domingo por la noche, como también ya se decía, en el que mañana nadie va a ir a trabajar, las escuelas van a estar cerradas, va a estar todo cerrado, y hay 1000 convocatorias para encontrarse. Y algo que igual me hacía pensar lo que recién decía mi compañera aquí en la locución, era que claro que aquí... Claro, es aquí en Valparaíso, pero es también en Placilla, y es también en Reñaca Alto, y es también en Concón. En Quilpué. Y es también en Quilpué, y es también en Yayay, en San Felipe, en Cabildo, en Los Andes, en Casablanca, quemando los peajes, a algo que sea así repartido, se ha prendido como una mega mecha. Así, Chile se ha convertido en una mega mecha. ¡Ah! Tanto que nos enseñaron que era de Arica a Punta Arenas, y ahora de Arica a Punta Arenas está quedando la caga. Así es. Emocionante. Y claro, y amerita que estemos saliendo, y que si tú, persona que estás escuchando por accidente esto, esta es una señal desde la resistencia, una señal que no pueden intervenir. Y que la idea es que también ahora conversemos y transmitamos algunas cosas que hemos estado viendo, algunos cuidados, algunas noticias que la prensa no le va a dar espacio. La porque, censura también, pues están exacto. Bloqueando radios así en Santiago, ya tienen 2 radios bloqueadas por internet. Ahora vimos el Wikipedia, quién es el comandante en cargo, y sale así, no, hemos borrado esta página por casualidad, así como... Hay una censura, dicen que nos van a cortar la luz, dicen que nos van a cortar el agua, que van a cortar el internet, cortaron el agua en Santiago, así que bueno, vamos a partir el por qué el toque de queda en el contexto. Bueno, primero, claro, lo del contexto, igual comentábamos antes que esto se da a unos días de haber estado bien atentos a lo que ocurría en Ecuador, donde también se podía presenciar una revuelta popular, una revuelta de todes, desde los que vivían en ciudades, desde la Amazonía se trasladaron, de distintos pueblos indígenas, también saqueo y organización popular en las calles, repartiéndose el saqueo, haciendo ollas comunes. ¿Y todo esto por qué? Porque también habían propuesto un alza del 123% de alza de la vida de las personas en Ecuador, lo que venía a, o sea, era del combustible, pero eso como consecuencia venía a alzar, por supuesto, todos los precios de todo lo demás. Y bueno, eso un primer referente, y lo otro que hablábamos también, comentábamos por ahí, que también el Estado, o sea, el avance del fascismo en Latinoamérica también está creando un grado de resistencia nuevo. No sé, la presencia de Bolsonaro, la presencia de AMLO, la presencia que el presidente de México, que escuchábamos también cómo estaba reprimiendo a los compañeras de Chiapas. Y de Moreno, de Ecuador, que también tenía unas medidas bien represivas. Ya escuchábamos en los primeros días que había estaba el rumor de muertos, se estaba disparando, algo parecido también. Bueno, queríamos ligar esto con que estamos en toque de queda, estamos transmitiendo desde el toque de queda en la bahía de Valparaíso, esto, el toque de queda no se veía, claro, se vio en cuando fue el terremoto, pero no se veía desde, en realidad, así como por algo social, político, no se veía desde la dictadura. Entonces, relacionar ese avance del fascismo que está ocurriendo en Latinoamérica con el avance que estamos viendo acá, estamos en toque de queda. Yo lo encuentro impresionante, estoy bastante en shock. Me imagino que ustedes en sus casas o en las calles, donde no sea que nos estén oyendo, también deben estar así como impactados con la situación. Sí, yo creo que ese contexto también, no sé, o sea, que esto que está pasando también, claro, está alimentado por un contexto en el que de un momento a otro, por unas evasiones al metro, se empieza a criminalizar y a violentar a un montón de chicos y chicas jóvenes que evaden el metro por el alza. Que yo creo que lo que fue pasando también es que estos días todo el mundo se fue enojando, hasta el punto de que Piñera dijera el viernes que había, claro, estado de emergencia, y después que había toque de queda, aunque eso fue al siguiente día, pero la sensación que dio que dijera que había estado de emergencia, es decir, que los milicos tenían poder en la calle, yo creo que generó que también en las regiones, más allá de la demanda particular del metro, explotara todo lo demás, que es lo que vamos a desarrollar. Pero claro, es muy impresionante que, claro, que han ido como perdiendo, han ido perdiendo la mano en dos días de todo, po. Así como que, no sé, yo hace unos días por lo menos tenía la reflexión de que Chile era muy legalista, de que toda la gente así como que siempre respetaba las weas, no sé qué, no, o sea, acá no va a haber una revuelta, así, no es el estilo, hay que buscar otra forma de hacerlo. Y mentira, pues pasó así, pum, ah, explotó, ah. Y por lo tanto obviamente va a haber más formas represivas. Está el toque de queda, el toque de queda implica helicóptero arriba, el toque de queda implica los milicos, que igual quizás algo que podríamos como desarrollar un poco, la sensación de que estén los milicos en la calle, pues como de que apunten, de que disparen. Y que son unos enemigos más o menos desconocidos para las generaciones actuales. Entonces, claro, con unas dinámicas que no conocemos y que por lo tanto obviamente generan así una reacción, una respuesta, pero también miedo, po. Como que algo interesante que igual leía en internet era como tener la consideración, por ejemplo, con nuestras personas mayores que habían vivido en carne propia la dictadura igual, po, y que habían vivido el miedo a los milicos, como que tener en cuenta que hay un trauma y que hay un trauma por una razón, po. Como que a mí igual me pasó eso con ver la acción de los milicos, po. Hay un trauma y hay un, y los milicos tienen el mismo trauma, pero al revés, po. Se sienten así capaces de hacer cualquier cosa, po. Tienen mucho poder, pues están muy seguros de sí mismos. Yo eso así, eso sentí igual con verles, pues así como tienen una corporalidad de gente que está así muy seguros, pues. ¿Por qué? Porque tienen armas, porque tienen una cachada de armas y las pueden usar, y estamos, y el toque de queda le genera que, el toque de queda del estado de emergencia genera que se sientan con todo el poder del mundo, porque básicamente lo tienen. Independiente de, o sea, igual dentro de toda la fuerza, o sea, soberanía de los, así, tiranía de los militares y todo, la gente no le está teniendo miedo, po. Y eso es lo bacán que se ha visto ahora, así, gente ultra, así, choriza, así como, a pesar de que tiene botella y piedra y los 5 o 8 palos que están por ahí tirados, así. Hay una resistencia, y no solo acá, sino que en Santiago, así, aguante los cabros allá. Y lo bueno es que, y todos lados, pues, entonces igual es brígido que, o sea, qué bonito ver esa resistencia, esa unidad, así, entre todos nosotros, siendo tan distintos, pero al final el enemigo uno, y darse cuenta de eso y estar unidos en esto, es muy emocionante. Y además que, bueno, y ahora se vienen otras cosas, que lo que hablábamos hoy día en la tarde, que han habido allanamientos a casa, sin, así como que con ese tipo de autoridad, ya están los milicos, los pacos entrando y saqueando a la gente también, pues solamente para intimidarla. Pero ahí todo lo que se viene, pues. Sí, bueno, también queríamos decir, antes comentábamos, así nos preguntábamos, ¿qué es esto del toque de queda? ¿Y qué es esto del estado de emergencia? Y encontrábamos por ahí que existen 4 grados, porque claro, lo que vivimos el 2010 responde a esto del estado de catástrofe, porque claro, por un evento natural, los militares tomaban el poder, pero tomaban el poder porque estaba, no sé, pues estaba, por ejemplo, en Chillán tomaron el poder porque se había caído unos muros de la cárcel, entonces estaban los presos en las calles y era como por seguridad nacional. Otro estado es el estado de asamblea, que es de guerra exterior. Está el estado de sitio, que es de guerra interior. Y está el estado de emergencia, que bueno, más rato vamos a contar porque yo no tengo acá los datos de todas las ciudades que en este momento a lo largo de Chile están en estado de emergencia, pero ya son muchísimas las ciudades. Hace poco leía que Puerto Montt, o sea, Puerto Montt, que... Bueno, no, no, no, no, no, no, no. Punta Arenas, que en Punta Arenas ya también tenía estado de emergencia. Sabemos que Rancagua, sabemos que Valparaíso, sabemos que Concepción, sabemos que Santiago, sabemos que La Serena, Temuco. ¿Y el estado de emergencia qué es? El estado de emergencia se debe gracias a una grave alteración del orden público. Grave daño a la nación. Esto lo puede solo, ¿cómo se llama? Nombrar así el presidente de la República y le da, bueno, dura 15 días y es prorrogable por 15 días más, es decir, que podría llegar a ser un mes, pero eso tiene que ser con el acuerdo del Congreso. Y básicamente en lo que afecta es en el derecho a reunión y la libertad de locomoción. Y parte de la libertad de locomoción está comandado por el toque de queda. Ahí es donde están haciendo facultad de esta capacidad de detener a las personas de su libre locomoción y obligándola a encerrarse en sus casas y encontrarlos en las calles. Nos contaban hoy día que los milicos no están facultados para detener a nadie. Los milicos solo pueden retener y por eso están trabajando en conjunto con los pacos. Veíamos un caso donde al principio estaban los milicos, eso fue ayer, los milicos subiendo por una calle, dispararon al aire, pero dispararon. Nos imaginamos al aire porque no estábamos mirando en ese momento porque gente estaba asustada, disparando al aire y luego de eso aparecen los pacos. Entonces nos imaginábamos que era parte de ese juego como de facultades que tienen los distintos poderes. Y bueno, dentro del estado de emergencia lo que sucede es que en las zonas que están dentro de ese estado de emergencia quedan bajo la dependencia del jefe de la Defensa Nacional, es decir, milicos, marinos y los de la... No, ¿qué dije? Milicos, marinos, los de la Fuerza Aérea, quería decir. Iba a decir como los de los aviones, pero sí, los de los aviones. Eso, po. Entonces también está bueno conocer así qué se puede y qué no. Yo sé que probablemente en esto del toque de queda y en este tipo de cosas no se van a respetar para nada los derechos que se supone que da la Constitución. No se respetan así como día a día y se van a respetar en estos momentos. Pero está bueno igual cachar que sí, que no, y tener cuidados al respecto. Llamamos igual a que la gente que salga, que ojalá alguien más sepa dónde anda, ojalá salir de a dos, ojalá no hacer videos, no hagan videos de la gente saqueando ni de la gente de las barricadas, porque eso es puro darle material a los pacos y a los milicos. No grabar a la gente, sino quedarse el dato de dónde están los milicos, dónde están los pacos, pero hay que cuidarnos entre todos, eso es parte de la solidaridad que se tiene que tejer y claro, y del desconocimiento que tenemos también como generación post dictadura o al finales de la dictadura, que no conocemos realmente hasta dónde pueden llegar los milicos, no sabemos en qué se pueden ir. O sea, nos imaginamos, pero es verdad eso que hablaba recién la compañera, de que es una actitud hasta corporal muy distinta. Y eso, para cuidarse entre todos. Y nos vamos con una canción, ¿ya? Sí, sí, nos vamos con una canción. Ay, y nos... Sí. Yo quería presentar la canción. Ah, no, lo que pasa es que hoy día hemos vivido unos momentos bien divertidos y emocionantes en ese fluir de ola que tiene la turba enojada, la turba enojada con el sistema, que ha estado sonando mientras está ahí a la luz y al calor, que dan esos momentos de barricada, esta canción que va a sonar ahora. Y que es una canción que además tiene mucho significado igual para esta región y para este sector, porque recuerda a la situación que ocurre en Puchuncaví, Quintero. Si alguien está escuchando esto, se podrá y es de acá, se podrá imaginar qué canción es. Vamos a hacer escuchar Muevan las Industrias. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, me rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Voy a llegar a la gran máquina. hemos vuelto al segundo bloque de esta transmisión especial de las reporteras del caos. Ah, bueno, acabo de inventar, lo inventé hoy día en la tarde, pero no había avisado que lo iba a decir, pero yo creo que este es el nombre del programa. Aquí, las reporteras del caos. Ahora íbamos a conversar sobre un poco del por qué. Claro, porque para nadie, yo creo que es un secreto, para nadie que habite o haya avistado el territorio dominado por el Estado de Chile en los últimos 40 años, al menos, sin idealizar el tiempo previo, pero a lo menos en los últimos 40 años, yo creo que para nadie puede ser un secreto que esto que está ocurriendo ahora es el fruto de años y años de miseria y tiene múltiples razones, múltiples procesos, múltiples violencias asociadas. Y muy por el contrario de lo que dice Piñera, en realidad, porque hoy día Piñera habló a las 22:30, dijo muchas estupideces, entre ellas que sabían que tenía una organización, una logística, y que era como una organización criminal o algo así. Ya me parece que probablemente se estaba refiriendo a la organización criminal que tienen las 7 familias más o menos que son dueñas de Chile y su relación con las transnacionales. O sea, esto es un hervidero de gente diversa que está explotando y que está mandando todo a la mierda. No es una... creo que los niveles de organización, claro, que se dan en la calle, se están dando, pues que la solidaridad se está dando y que se puede ir dando mucha más organización. Pero ese chistecito de que es como una organización criminal es bien ridículo y no se condice con justamente el análisis que todo el mundo hace, que es que esto es la punta del iceberg, en realidad. Una de las razones bien importantes, yo creo, que es lo que hemos conversado, es justamente el saqueo del agua, que es un tema que había estado más o menos en la palestra, por supuesto que negado por la sequía y no por llamarle saqueo, negado porque responde a los intereses de las principales familias, de las principales forestales, de las principales agroindustrias con monocultivos, como el palto en la quinta región, sin ir más lejos, porque por ejemplo ahora, en estos días, hay agua en Yayay, hay agua en Tiltil, hay agua en un montón de lugares donde ya no había agua, ahora hay agua porque la liberaron. Es decir, una prueba fehaciente de que había un acaparamiento de agua ocurriendo en esta región, a pocos kilómetros de donde estamos transmitiendo. Entonces, ese es uno de los motivos fundamentales que tiene su base también en el Código de Agua y que tiene su base en el fondo en esta idea de exterminio y devastación como principio básico de la sociedad. Pues entonces, no hay agua, que se muera la gente sin agua, que se muera la gente pobre sin agua, que se mueran los animales sin agua, pero que sobrevivan los negocios y las vidas de unos pocos que son los que ahora están cagados a miedo porque le están saqueando todos los negocios. Ese es uno de los temas. No sé si a alguien le gustaría así como desarrollar otro de los temas que identificamos como razones. Bueno, también yo creo que es una sumatoria de muchas cosas, porque además de que siempre ya el alza al pasaje es algo muy camuflado, que siempre lo hacen de 10 pesos, y al final ya llegó a un tope, que también acá el pasaje ha pasado eso mucho ahora tiempo. Ahora fueron 30 pesos, pero por ejemplo el metro de acá está a 900 pesos y de aquí el pueblo, una distancia que es sumamente corta, y hace menos de 5 años estaba a 400, 500 pesos, entonces la cadena evolutiva del dinero cada vez va aumentando más. Y además que también pues todo lo que está sumando, la represión así, de que la policía hace lo que quiere cuando quiere, y también pues Plan IRSA, entonces todo va sumando y la gente se ha informado, porque de cierta forma igual Chile es un poco político, o sea, la gente se ha informado más, tal vez no ha tenido el miedo, la represión de no salir, pues, pero ahora al ver la unidad que hay, como que ahora ya la gente le perdió ese miedo, y aún son las 12 de la noche y aún hay gente en la calle prendiendo fuego, entonces como que ya se perdió ese miedo, y la sumatoria de es la gota que rebalsó el vaso, tal vez el alza el pasaje, tal vez no se lo esperaban, en la ministra que aprobó los 30 pesos de estar más arrepentido, pero No esperaba que iba la gente realmente a reaccionar de esta forma. Sí, y yo creo que ahí es importante mencionar igual, y tenemos un poco miedo de que sean reales las noticias, pero el TPP-11, que es este mega tratado internacional sobre, con distintos países del Pacífico, que vendría así como a privatizar semillas de lleno, así como una ley hecha para Monsanto, además de un montón de persecución por internet sobre derechos de autores, tiene también así como un rollo con la privatización de los medicamentos, lo que subiría al alza, y así un montón de leyes en realidad hechas para la empresa privada que, claro, como venían diciendo muy bien mis dos compañeras acá de locución, como nos llamaban las reporteras del caos, como venían acá comentando las reporteras del caos, claro, pues estamos cansados. Hace como 3 años que vienen así saliendo más o menos cada 2-3 meses algún escándalo de colusión, así lo de Milicos Gate, Pacos Gate, un montón de políticos robándose plata. Además son todos los dueños del agua, son todos los dueños de los forestales, son todos los dueños de las mineras. Y si no son ellos los dueños, son dueños unos... una empresa española, una empresa suiza o un holding de empresas de distintos lados. Entonces estamos cansados también así de seguir siendo una colonia, porque lo que vivimos es una colonización, colonización de parte de los europeos, pero también de los cuicos, de ese 1% cuico del país que tiene a todos sumidos en unos sueldos miserables, sin salud, sin educación. Un poquito antes estaba saliendo en todos los diarios que el Van Buren estaba colapsado, que había espera así como de 12 a 24 horas en los hospitales, después de que, así particularmente en Valparaíso, hablo del Van Buren, después de que una inmobiliaria destruyera un antiguo hospital de acá de Valparaíso para construir una hueá horrible por la Avenida España en Barón. Claro, pues, esos son un poco los por qué estamos hasta el cogote. Ya no hay nada que perder. Sí, ya no usurparon todos. O sea, todos. Por fin nos dimos cuenta de que no hay nada que perder. Si alguien está escuchando, no hay nada que perder. Ya todo se perdió a la mierda. Solo queda construir otra cosa y destruir esta primero igual. Pues, yo quería decir una cosita que habíamos identificado como de las razones. La AFP. La AFP son un tema y que se olvidan muchas veces, pero es un tema terrible importante porque en el fondo, como me dijo una persona muy sabia, que yo quiero mucho, me dijo que eso del corralito que pasó en Argentina en el 2001, eso de que le retuvieron la gente a la plata del banco y que mucha gente se quedó sin plata simplemente de un día para otro, que la AFP eran el mismo efecto, pero acá. Solo que sostenido, entonces que no generaba la misma locura que puede generar que te saquen la plata de un momento a otro. Y por fin, después de todo esto que ha ocurrido y de que tanta gente vive, no sé, que tanta gente mayor que tiene que gastar plata en un montón de weá, porque más encima la vida es cara en Chile, así, además de todo lo que estamos diciendo, la vida es terrible cara. Caleta de gente mayor tiene que vivir como la mierda o tiene que estar endeudada o tiene que estar dependiendo de otras personas porque reciben 100 lucas, 130 lucas, que cualquier persona que viva acá sabe que no sirve para nada, mucho menos si tenéis que pagar arriendo, mucho menos si tenéis que pagarte remedio, que también son terrible caros. Entonces, la AFP es un gran engaño, terriblemente violento, una gran condena así a morir, una gran condena a vivir en el fondo y a vivir sin trabajar. Yo creo que así como es una de las weas que nos tienen así metidas en la cabeza, que claro, pues tenéis que trabajar siempre, pues, y tenéis que ganar siempre plata porque tenéis que pagar siempre cosas, pues. Y eso yo creo que se está quebrando, pues. De hecho, yo creo que lo de los saqueos es una señal clara de así como chao, no vamos a pagar nada más, hemos pagado caleta de weas, pues entonces el saqueo que se le hace a empresas multimillonarias, transnacionales como Walmart o Cencosud o no sé, Falabella o no sé, Ripley, que tienen bancos, que tienen, o sea, que son empresas súper poderosas y ahora están quemadas y saqueadas, pues así se fue a la chucha, se quemaron los bancos. Hoy día ya al final en las barricadas también se quemaban weas sacadas de ahí, que yo creo que era hermoso igual porque era así, todo eso que nos enseñaron a valorar como producto de nuestra miseria, ahora lo agarramos y hasta podemos quemarlo si queremos. ¡Ah! Y podemos bailar a la vez con el parlante que sacamos. Así. Toda la weá se puede y nada tiene el valor que nos enseñaron que tenía. Pues entonces está así, estamos viviendo algo que va contra todos los intentos que hicieron de domesticarnos, pues. Y eso yo creo que es como lo más bello igual. Me fui en la volada, pero es que es muy emocionante. Me fui en la volada, pero igual esa es una de las cosas, como la AFP nos enseña muchas cosas. Esa profe que hizo esa demanda contra la AFP, yo creo que es también responsable de esto. Para esa profe que está en Antofagasta o Iquique, no me acuerdo exactamente dónde, pero para esa profe que alegó, yo creo que igual fue así como un... Para mí, por lo menos en estos días, fue como, mira como que alguien está así cuestionando, dando cara, pues así dándole color y dando cara a una profe, alegándole al Tribunal Constitucional para que le den la plata a la AFP. Y es una weá así que muchos no nos hemos atrevido, porque cualquiera que haya trabajado en alguna weá nos tienen alguna plata retenida, no le habíamos ido a dar color y... Buena profe, buena a la profe de allá, porque... ¿Cuánto nos enseñas? Porque sí, pues porque dio un paso y ahora ya se está dando el paso así masivamente y bacán, pero yo creo que fue un paso importante como el de todas las resistencias que han venido antes también. Pues, o sea, esto también es producto de la rabia, pero es producto de los aprendizajes que nos ha dado esa rabia y esa resistencia en la que se han mantenido algunas... Todo este tiempo también en el que parecía estar dormida esta tierra. Vamos a ir con música. Antes de que fuéramos al tema, solo quería decir que, bueno, ese punto que tocaste de que nos creían domesticados, pero no lo estábamos tanto. Y ver la cantidad de gente que llegó hoy día y ayer a la calle desde las 12 del día, weando hasta la... 1 de la mañana, ay, así, sigue habiendo gente, entonces nos creían domesticados y al final no fue tan así, po. De hecho nos dieron la herramienta del internet, que ahora todos saben todo así, todo muy rápido, la información de todo lo que está pasando también, po. Y otro punto que también faltaba era como la injusticia de los fraudes, de los sueldos millonarios de los políticos. Entonces al final la gente igual se dio cuenta de eso, abrió los ojos y ahora está tomando una hermosa venganza. Violenta y hermosa venganza. Sí, es que la gente siente como que se están riendo en su cara, po. Es que verlo todo hoy día, todo Valparaíso, desde la Plaza de Chaurren hasta la Avenida Argentina, está todo reventado y saqueado así, y repartido así. Nadie se acabronó, sino que todo salió para afuera. Todos se repartieron entre, oye, te falta eso, sí, epa. No sé, fue algo muy emocionante y que también, pues así, que la vean de que creían que podían mantener un orden, no sé, proyectos de Estado. Sí. Oye, y nos vamos con una canción de Pirómanos del Ritmo. Que arda todo. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Buenas, buenas. Estamos de vuelta aquí con este tercer bloque en este día tan especial que de domingo por la noche, ya pasando a lunes. Y en aquí transmitiendo por la 103.3, acá en toda la costa de aquí de Valparaíso y algunos cerros de Viña del Mar. También nos están sintonizando allá en el sur, a Coyhaique, Radio La Tuea. Así que un gran y hermoso abrazo a los compas allá fraternos, allá a los compañeros allá en Chiloé, en Resistencia, allá a los cabros de Temuco, en La Curruf, a los cabros de Humedales. Aguante a la Radio Tamara, que ha sido censurada por internet, y hay un llamado mañana así a funar a los medios de comunicación del Estado, y hay una convocatoria a la UNA en Santiago, a los privados igual. Entonces, porque los otros medios están bloqueando, están cambiando la información, la están censurando, no están mostrando lo que tiene que ser. La Biobío todo el tiempo está diciendo como que la gente está pidiendo a la policía, y eso es mentira. Y las noticias que de verdad importan es que, por ejemplo, hasta ahora hay 9 muertos en estos 2 días de toque de queda. Los milicos están apuntando a la frente y ni siquiera, y su justificación es como se lo merecía y qué, y nadie hace nada, está pasando piola. Hay un niño de 21 años, ahora el último, un niño de 21 de Ecuador, que le pegaron directamente a la 100 y lo mataron allá en Serena. Y ayer, por ejemplo, en Valparaíso habían 2 muertos y también no se supo de nada. Hay súper poca información de los detenidos, hay más de 1000 torturados. Hay no sé cuántos detenidos y los milicos y los pacos están disparando a quemarropa nomás. Pues. Siempre lo han hecho, seguirán haciéndolo. No son perdigones, son balas. Así que ojo también ahí, cuídense la gente que está en la calle. Ya no estamos jugando, ya está dejando de ser un juego. Esto ya está jugando la vida. Y bueno, y volviendo a lo que está pasando un poco, en breve haremos un contacto con la ciudad de Coyhaique, que no solo acá en Valparaíso, sino que está pasando casi todo el país, desde San Pedro, Calama, Iquique, Arica, Concepción, La Serena. Realmente es una unión y una unidad que da gusto y que siga adelante nomás esto, Invocación al Caos. Sí, exactamente. En este rato queríamos como comentar un poco así las actualizaciones, algunas informaciones que han ido apareciendo. Al parecer Temuco también está completamente militarizado. Temuco es una ciudad que tiene costumbre de estar militarizada, en todo caso tiene costumbre de helicóptero, pero al parecer ahora, a raíz de toda la revuelta, también se declaró estado de emergencia. También se va a declarar toque de queda, por lo que cuentan, y hay alrededor de mínimamente 150 milicos en las calles, por lo que mencionan unas compañeras desde allá. Además de que había habido mucha represión a la altura de la Plaza del Hospital, que es un lugar bien central en Temuco, había habido muchísima represión también. Como se comentaba, una noticia muy fuerte es la del joven ecuatoriano de 21 años en La Serena. Hay un video en internet, fue producto de un disparo, y además hay otro video en internet dando vuelta de muy cerquita de este territorio, que es desde Quilpué, y que tuvimos la oportunidad de verificarlo con otra persona que estaba ahí también, y que fue un chico arrollado por los pacos en Quilpué. No sabemos la actualización del estado de esa persona, pero sí estamos completamente seguras de que eso ocurrió. Es decir, hay un video que muestra directamente cómo el auto de los pacos atropella a ese chico en Quilpué. Eso no es un montaje, no es una fake news, no es ninguna de esas cosas. Eso pasó. Y tal como están pasando muchas otras cosas, como ya se mencionaba. Entonces, la idea también ahora era ir sacando esa información y diciéndole a cualquier persona que nos esté escuchando que no crea todo lo que dicen los medios, que los medios han mostrado absolutamente toda su faceta de fascistas. Bien merecido que se tiene el mercurio estar quemado, justamente como lección a esa prensa fascista que miente, que oculta, que criminaliza, que dicen cosas, la bio de mierda, todo el rato tirando rollos para que la gente esté en contra entre sí, todo el rato diciendo, hoy día decían que que había personas que estaban saqueando las ferias y eran pacos que estaban así desarmando ferias, y en la bio decían que eran personas. Y ayer también pudimos escuchar en vivo cuando la Bio llama a una persona de Valparaíso diciendo que hay dos personas tiradas en la calle, en Independencia, y la Bio ni los meó, no volvieron a hablar del tema, no apareció nunca más el tema. Entonces, hay un encarcelamiento comunicacional que estamos tratando de romper también con reportes internacionales, con comunicaciones aquí entre los medios de acá, pero que efectivamente está bloqueado. Están bloqueados los medios informativos, y esas cosas que estamos contando son las que están ocurriendo y que son muestras de violencia que solo nos indican que van a ir empeorando a medida que las órdenes sean esas las dadas. Eso, hay estado de emergencia en una diversidad de ciudades, y entre ellas vamos a ir preparándonos para hacer el contacto con nuestra persona informante desde Coyhaique. Porque como está ocurriendo que en todos lados se está resistiendo, en todos lados ha habido represión, y queremos tener también el contacto, porque solamente en vivo se puede ver, como hemos podido ver aquí también con nuestros propios ojos, cómo disparan, cuando hemos podido ver los niveles de represión, cuando hemos podido ver cuántas lacrimógenas se tiran, cuando hemos podido ver detenciones hiperviolentas, pero también hemos podido ver a la gente resistiendo en la calle. Está toda rayada la ciudad con consignas que en el fondo dicen cuáles son las razones reales de esto que está ocurriendo, porque evidentemente para que haya pasado en todas las regiones no tiene que ver con el alza del metro. No, pues claro, eso viene a demostrar una vez más que no es real tampoco esto del centralismo. Sí, es verdad, pero también hay una miseria en común que está dominado por este estado chileno, que es que todo prácticamente es privado en nuestras vidas y todo está en manos de unos pocos. Estamos ya listos, dicen por interno, para la transmisión. Va a salir entonces el audio, una conversación. Una conversación. ¿Aló? ¿Aló, aló? Hola, aló. Hola. Buenas. ¿Dónde está? Aquí está. Hola. ¿Cómo están? Bien. Oye, queríamos preguntarte un reporte sobre qué está pasando la situación en Coyhaique. Sí, hola a todas las cabras ahí que están resistiendo la radio. La estamos escuchando atentamente por aquí, siguiéndolas todo el día, igual en la transmisión especial que ha habido. Bueno, hoy día se organizó una junta ahí en una sede en donde llegó harta gente, y más que nada era para poder organizar y tener en cuenta qué son las acciones a seguir, por lo menos de acá de la en Coyhaique. Ayer, dentro del cacerolazo y del llamado nacional que se hizo, también se juntó bastante gente, hay harto registro, pero también tuvimos la presencia de la yuta ahí represora, y le sacaron la chucha a un par de compañeras, a unas menores de edad que estuvieron detenidas hasta hoy día a las 2 de la tarde más o menos, que lo soltaron. Y hoy día la misma tónica, una manifestación igual bastante pacífica, se prendió fuego, pero no era nada de otro mundo, y igual llegó la yuta y andan dando vueltas y andan como están autorizados, entre comillas, le mandan nomás, como se dice. Igual hubo reporte de que se juntaron en Puerto Cisnes hoy, que allá siempre están aguantando y resistiendo también, y en Puerto Aysén también se juntaron hoy en el puente histórico que siempre se lo tomen, ahí también hubo manifestaciones, y ayer en Cochrane también se juntaron una gran cantidad de gente. Entonces, siendo que estamos bien aislados, también estamos presentes en todo, porque tal como delante le decía a unas compañeras, igual tenemos la memoria, igual acá está como en el ADN igual de la gente, que hemos pasado hace un poquito tiempo atrás varias manifestaciones a nivel regional que han prendido bastante a la gente, y yo creo que ahora también es el momento en que se está levantando más la gente, se está despertando nuevamente, y porque ya basta, ya. Está bueno ya. Bueno, sí, pues basta ya. Oye, y el asunto de detenido, violencia policial, así que se hayan pasado de la raya, ¿se ha sabido de algo? Mira, ayer supimos que detuvieron a 12 personas, y había una chica que estaba más complicada, que le pegaron bastante y está con hartas complicaciones ya, igual más psicológica, porque era menor de edad y ella está en el hospital todavía. Entonces, lo que la gente está pidiendo ahora, sus cercanos, es ver quién tiene el registro de la detención de ella y de todo en general, para poder hacer una denuncia, porque fue bastante fuerte el nivel de represión que hubo hacia ella. Y hoy día no tenemos el reporte de que hubieron detenido. Hasta la hora hemos preguntado y no ha pasado nada con eso, por lo menos hoy día no. Ya. Oye, igual allá aguante también, porque qué bueno que también esté llegando a lugares tan aislados como Coyhaique y que se una a todo esto. Porque allá no están en estado de toque de queda o estado de excepción y esas cosas. No, todavía no. Todavía no, fuerza, ánimo. Muchas gracias, compañera. Ya, el todavía no era importante porque si se asustan es porque estamos haciéndola igual, po, así que bacán, así que súper. Íbamos a ir finalizando un poco esta transmisión especial, ¿cierto? Finalmente, yo creo que podríamos contar un poco cómo han sido estos días. Yo quería compartir que ayer era un día gris, era un día bien helado en esta ciudad, pero que más o menos desde las 2 de la tarde, si es que no antes, porque esa fue la hora a la que pillamos, más o menos desde las 2 de la tarde ya. Más o menos desde las 2 de la tarde ya había gente manifestándose con cacerolazo y eso se fue extendiendo, extendiendo, extendiendo, extendiendo, extendiendo, hasta que la ciudad terminó en llamas. Y terminaron declarando el estado de emergencia y terminaron declarando el toque de queda a las 12 de la noche y terminaron llegando los milicos con su violencia de mierda. Pero la verdad es que pasó toda una tarde en la que entre saqueos y rayados y el encontrarse y el estar ahí, se dio vuelta la cotidianeidad de la ciudad. Se dio vuelta la Se dio vuelta a la cotidianidad de la ciudad y eso, claro, generó represión, pero también generó que hoy día volviera a darse vuelta a la cotidianeidad de esta sociedad y de esta ciudad. Y de nuevo en la tarde estaba todo el plan envuelto en diversas barricadas, en caleta de gente, en caleta rayado, en caleta de manifestación, en saqueos también. Y yo acá voy a decir que los saqueos hay que, si es que está escuchando a alguien que se los cuestiona, no hay que cuestionarlos, la verdad. El saqueo es una justa medida que solo nos habla de nuestra propia pobreza, miseria y odio a quienes nos la causan también, pues que son esa misma tienda que te hizo sacar tu tarjeta y que te tiene endeudada por una weá que pensaste que tenían que comprarte. Sí, pues a esa tienda la atacáis, po. Y ojalá que sean millonarias las pérdidas y ojalá que sigamos causándoles más pérdidas todos estos días que vienen, po. Mañana ya un día ganado, pero el martes también y que el miércoles también y que el jueves también. Eso. Oye, sí, yo igual así. Me encanta el saqueo, no digamos que no. Ah, me encanta que haya barricada en este momento en todos lados, en los cerros, todo quemándose. Aguanta los cabros que y las cabras y les cabres que le están dando cara a los pacos y a los milicos. Cuídense, sí. Pero ojalá esto también así planteémonos otra sociedad. Esta weá está putrefacta, esto tiene que caer, no da para más. Y estaría bueno empezar, por ejemplo, así recuperemos el agua. Hagamos mierda a las inmobiliarias, no solo saqueos, sino que también hacer mierda a esas empresas culiadas que están por ahí y que están arrasando el bosque nativo, que están arrasando el hogar de un montón de seres vivos, no humanos, por todos esos pájaros, por todas esas lagartijas, por todos esos insectos. También tiene que ir por ellos, por ellas. Y Piñera, bueno, yo le deseo la muerte, pero no sé si solo con mi deseo de muerte va a morir, pero tiene que renunciar ese estúpido, tiene que salir de la moneda y tienen que renunciar todos esos fascistas que tiene de ministros, muchos de ellos que participaron en la dictadura, algunos de ellos además participaron en Colonia Dignidad, en una weá nazi donde retenían y violaban a cabros chicos, son ministros. No, pues todos esos tienen que renunciar Piñera, tenemos que derogar el Código de Aguas, tenemos que derogar la AFP, tiene que suceder algo un poco más allá, o yo espero que suceda algo un poco más allá, y para ello organización. Bueno, quería decir eso y que vamos a escuchar, antes de cerrar totalmente transmisiones por la FM, vamos a escuchar unos audios que nos mandan también, que son unos reportes también de Coyhaique y de, si no me equivoco, de Valdivia. Eso va a sonar al final. Y bueno, eso, pues aguante. A cuidarse, a guardar energía también, que esto yo creo que da para un largo. Y eso. Sí, hay que descansar ya. Tenemos hace un largo día desde muy tempranito y mañana se viene de nuevo, así que vamos a dejarles un tema para que... Sí, yo solo quería decir lo último, son las... 12, son 15. Las 00:16 y todavía hay gente en aguante, la calle. Aguante. y el toque era a las 8. El toque de quedar a las 8. Nunca nos civilizaron, en realidad nunca nos convenció. Olvídense de eso, empecemos de nuevo y, como ya se decía, pensemos en todas esas cosas que hay que destruir, pero para construir una sociedad sin todas esas mierdas que nos han oprimido todo este tiempo. Así mismo. Sí, sí. Oye, nos vamos entonces con una canción de Yapu que se llama Ya quisieran por olvido. Y después de eso van a sonar los audios que les mencionábamos y cerramos transmisiones. Por la 103.3 FM sonando aquí la señal frente al caos, las reporteras del caos. Que todo ha cambiado, lo dicen con pretensión. Dudan que la solución sea cambiarlo todo. Así buscan algo modo para su futuro incierto. Los que en el pasado cierto jugaron con nuestra suerte, no saldrán por inocente el día del juicio justo. Se acabe el tormento. Yo creo que es un insulto. Tengamos ojos abiertos, muy atentos los sentidos, ya quisieran por olvido engañar nuestros intentos, como aquellos intelectos de origen bien conocido, que con un costal de olvido predican resignamiento. ¡Ay, qué triste pensamiento! Si al pobre deja de lado. Dicen que todo ha cambiado, lo dicen con pretensión. Dudan que la solución sea cambiarlo todo. Así buscan algo modo para su futuro incierto. Los que en el pasado cierto jugaron con nuestra suerte, no saldrán por inocente el día del juicio justo. El día del juicio justo. El día del juicio justo. Hola, buenas noches, compañeras, amigas. Mi nombre es Alejandra Torres, yo soy periodista de acá de Valdivia, la región de Los Ríos. Bueno, les cuento un poco lo que ha sido esta segunda jornada de movilizaciones acá en la comuna. Hoy, pese a la lluvia, que igual había un temporal bastante álgido, la gente llegó a la Plaza de la República a eso de las 5 de la tarde para acuerparse frente al gobierno regional, a pedir la renuncia de Sebastián Piñera, que también a vociferar el descontento que se generó cuando la población se enteró de que César Asenjo, intendente de la región de Los Ríos, solicitó al gobierno central el decretar el estado de emergencia acá en la región. Me gustaría agregar un detalle que es no menor, porque César Asenjo fue director de INDAP en el último gobierno de Michelle Bachelet, y antes de ser intendente trabajó en Agrotop, que es un holding de empresas agrícolas de Karina von Baer, que es hermana de la senadora UDI Ena von Baer y que actualmente también tiene intereses creados en torno a las semillas. Bueno, fue él el que solicita esto, y la senadora también, por otro lado, viaja a Santiago para pedirle al presidente Sebastián Piñera que decrete estado de emergencia, y finalmente se logró, y también actualmente tenemos un toque de queda que partió ahora hace poco a las 10 de la noche. La manifestación de hoy día, en comparación a la de ayer, porque si bien ayer igual salió Fuerzas Especiales a repeler a la gente, se armaron las barricadas, quemaron un McDonald's, entraron al casino Dreams Pedro de Valdivia, que está ahí al lado del río, del calle-calle, y también repelieron a la gente en el puente, la gente empezó a correr, también hubo mucha violencia dentro de los mismos manifestantes, aquí las posturas políticas de repente, y esa violencia generalizada y normalizada de agarrarse a golpes entre civiles que estamos teniendo todos, la misma represión finalmente. Eso fue más o menos lo que se vio ayer en cuanto a violencia. Hubo saqueos a supermercados y también se saqueó una farmacia Cruz Verde, pero también donde la misma gente entregaba los medicamentos a la gente que iba pasando, así como habían chicos que le gritaban a las personas así como, ¿qué medicamento necesita? Y iban sacando. Y también esto habla sobre el robo que hacen estas empresas a la misma gente que está enferma y que necesita comprar sus medicamentos a precios que de repente son demasiado elevados para los bolsillos de aquellos que los necesitan. En cuanto al día de hoy, en comparación a ayer, se dispersó a la masa, y como ahora tienen el estado de emergencia, los carabineros salen a la calle a disparar bombas lacrimógenas y también perdigones a muy corta distancia. Yo no tengo información actual si le llegó o no un perdigón. Tengo entendido que hay una chica que le alcanzó uno, pero no me atrevo a reafirmarlo porque no tengo la información en estos momentos, pero sí me gustaría tal vez... Si alguien de la región de Los Ríos, de Valdivia, está escuchando esto y tiene conocimiento de lo que pasa al interior de los hospitales y de la gente que vaya llegando, que también puede informar, porque he sabido que las mismas autoridades, la intendencia, la fiscalía, no va a dar información relevante porque no lo están haciendo. Hace unos días atrás en Santiago, por lo que yo tengo entendido y por la red de comunicadoras de la que también soy parte, ante una balacera y un chico que le dispararon en la nuca, fiscalía salió diciendo de que no, que estaba todo bien, pero en realidad no era así. Entonces, también a estar informados desde esas fuentes, de tener gente y ojo en todos lados de lo que está pasando, porque la prensa está ocultando información, le está poniendo el foco al tema de los robos, al tema de la quema de buses en Santiago, o de la quema de automotoras, de las máquinas, y a la gente que le están disparando en la calle, de eso no se habla. Y acá en Valdivia, si bien la situación hasta el momento ha sido tranquila, yo espero que no suceda, pero yo creo que es muy probable que la situación se empiece a generar como más efervescencia a lo largo de esta semana. Para mañana... ya se convocó una congregación a las 4 de la tarde en la Plaza de la República. Si bien actualmente tenemos un toque de queda que parte a las 22 horas, ellos, el gobierno, el Estado, las autoridades locales y de turno, si bien le están quitando la noche a la gente, no le van a poder quitar el día, y eso está más que demostrado con esta organización también por redes sociales, pero que también tiene que aterrizar al ciudadano de a pie, aquel que no entiende la lucha, aquel que se moviliza cuando le tocan el bolsillo, cuando en el fondo todo lo que está pasando es simplemente el resultado de 30 años de administración en favor de lo que se gestó durante la dictadura. Entonces, el llamado es ese. Yo soy parte también del Observatorio de Género y Medios, que nos pueden encontrar en Instagram. Si tienen información o quieren colaborar o quieren publicar, lo que sea, me pueden contactar por ahí, a mí o al grupo, al colectivo de chicas con las que trabajo, que también son periodistas, y seguir esto, como formando la red y comunicándonos entre nosotras para poder en el fondo aterrizar la información desde otra perspectiva que no es la que está la utilizan los medios tradicionales y que en estos momentos solamente respaldan y avalan la violencia que se está generando en las calles. Así que eso, estamos en contacto, les mando un abrazo, siempre autocuidado, a estar informadas, a comunicarnos y no tener miedo. Así que mucho Nehuen y estamos en contacto. Hola compañeros de Valpo, por aquí Alejandro Raimilla de Coyhaique, apañador más nomás en las manifestaciones que se han producido aquí en Coyhaique. Básicamente la situación aquí en Coyhaique estuvo relativamente tranquila en la semana, o sea, expectante con las noticias que llegaban de Chile. Digamos con las noticias de las protestas de los estudiantes secundarios en la primera instancia en el metro y posteriormente con lo que sucedió en Santiago el día viernes. Ayer se realizó una primera protesta masiva de la ciudadanía donde participaron alrededor de 2.500 personas en un cacerolazo en el centro de la ciudad, en la plaza principal de Coyhaique, Plaza de Armas. Después de prácticamente una hora y media de caceroleo intenso, se procedió a marchar por las calles de la ciudad, por las calles del centro de la ciudad. Digamos, había una gran recepción, automovilistas apoyando, tocando la bocina, con un caceroleo abundante. Al finalizar, digamos, era una marcha tremendamente familiar, gente con sus hijos, abuelos, abuelas, personas transitando en bicicleta, malabaristas, batucadas, una marcha muy, muy, muy amena, muy, muy, muy acogedora, muy familiar. Un día también que particular de primavera en Coyhaique, con una temperatura muy agradable. Y al finalizar la marcha, sin mediación alguna, digamos, sin ningún tipo de agresión de por medio, digamos, Carabineros arremete con el carro lanzagua y con el carro lanzagases, dispersando la manifestación. Posterior a eso se producen enfrentamientos con los pacos, con Carabineros, y bueno, se produce una noche larga de enfrentamientos con Carabineros que deja un saldo de una compañera lesionada, menor de edad, con una detención que, digamos, raya la ilegalidad, si es que no está en la ilegalidad, un abuso de poder grande, y con 15 compañeros detenidos o 15 manifestantes detenidos, y un par de, digamos, daños materiales mínimos al Banco de Chile y a la Intendencia de la ciudad. Una, digamos, rotura de vidrios. Mucha bomba lacrimógena, mucho carro lanzagua, y digamos una violencia que para la ciudad de Coyhaique es poco habitual, salvo los estallidos sociales que se habían producido el año 2012 aquí en la región, especialmente en Coyhaique. Hoy día sábado, nos reunimos se reunieron varias agrupaciones, varios compañeros y varios sujetos, individuos particulares, a problematizar el asunto en una de las sedes comunitarias de acá de Coyhaique. Digamos, no, no, situaciones de coordinación, situaciones de posibilidades en el futuro, dar a conocer las circunstancias que sucedieron en la noche, dar a conocer el estado de la compañera maltratada. Y hoy día nuevamente se producen enfrentamientos con carabineros en una de las calles principales de la ciudad, que es la calle Prat. Comienzan a aparecer muchas noticias falsas en Coyhaique sobre posibles toques de queda, sobre estados de emergencia en la región, cosas que ya empiezan a asustar. Digamos, la ciudad es una población relativamente vieja, que todavía se instruye mucho o se fomenta mucho por la televisión y que bueno, se ve imbuida en el mensaje monotemático de la televisión abierta, pública. Eso sería el relato mío o las vivencias de los acontecimientos que han sucedido aquí en Coyhaique. Hola, buenas noches, compañeras, amigas. Mi nombre es Alejandra Torres, yo soy periodista de acá de Valdivia, la región de Los Ríos. Hola, bueno, yo vivo en San Fernando, sexta región. Ayer estaba convocado un cacerolazo, como en muchos otros lugares del territorio nacional. La verdad, yo esperaba una concentración más pequeña de gente, como suele suceder acá en una ciudad que es pequeña. Pero me sorprendió llegar a una marcha muy multitudinaria, bien diversa en términos de edad, de personas, de clases, etcétera. Muy familiar, pero al mismo tiempo también muy, muy activa, sin miedo de, no sé, enfrentarse con carabineros, que acá la fuerza policial tampoco es tan grande. La marcha llegó hasta la carretera Circo Sur, un peaje donde es conocido porque hay una Maggi, una empresa de Nestlé. Ahí está el peaje norte. Y bueno, se cortó la carretera 5 Sur como en dos puntos, más o menos como unas 2 o 3 horas ahí en ese punto. Se reventó el peaje en ese lugar, se bajó una cámara también con piedra. Luego llegaron los carabineros con un piquete, escoltados por un par de patrullas, y lanzaron como 4 o 5 bombas lacrimógenas, lo que hizo que la gente empezara a retroceder un poco, pero luego la concentración avanzó hacia el centro de la ciudad, donde se volvieron a encender fogatas, como en 3 puntos del centro. Al paso se reventaron los vidrios de varios bancos, Banco Santander, de un Scotiabank, de un banco BCI, y también se llegó a la plaza de la ciudad, la plaza de armas de la ciudad, donde está la municipalidad, y en la municipalidad se reventaron los vidrios también de la muni, se intentó prender fuego a la misma, con una fogata pequeñita, pero resultó apagarse con el tiempo. Eso es lo que sucedió anoche. Yo no vi, al menos, violencia física entre las personas que estaban en la marcha. Vi mucho apañe, vi muchas familias comprometidas, vi niños, todo en un ambiente dentro de la marcha muy solidario, alentador también, y de aguante, pues. Tomaron detenido un par de personas, pero las soltaron en el transcurso de la noche. Y esas son las noticias que yo manejo hasta ahora. Creo que hoy día también había como una concentración convocada para las 12 del día y tal vez para la noche nuevamente. Les aprovecho de mandar un saludo a todas las personas que se sientan comprometidas con hacer algo frente al estado que ha robado territorios, que ha robado recursos, que nos roba la vida, que nos roba la energía de diferentes formas y que no quiere seguir en silencio soportando todos esos abusos históricos. Así que un abrazo a todas las personas que se sientan en la indignación y en la dignidad de hacer algo al respecto. Eso, un abrazo fraterno a todos. Buenas noches a la red de Radios Libres de Valparaíso, reportando desde Santiago, teniendo posibilidad de conocer la movilización por toda la Alameda, desde Metro Ula hasta Baquedano y por Vicuña, hasta Metro Santa Isabel. Está toda la calle tomada, están todas las barricadas activas. La gente empezó a retirarse a eso de las 9:30 de la noche, cuando ya era en un cuarto para las 10 de la noche. Vimos que las fuerzas policiales eran muy menor en número a la cantidad de manifestantes. Hasta hace poco menos de 10 minutos seguíamos en las calles, pero ya cuando empezó a correr información que los militares estaban disparando sin discreción, decidimos replegarnos y volver a nuestra noche a las 9:30 de la noche, cuando ya era en un cuarto para las 10 de la noche. Vimos que las fuerzas policiales eran muy menor en número a la cantidad de manifestantes. Hasta hace poco menos de 10 minutos seguíamos en las calles, pero ya cuando empezó a correr información que los militares estaban disparando sin discreción, decidimos replegarnos y volver a la seguridad de nuestros hogares. La lucha se mantiene el día de mañana, está llamado desde las organizaciones estudiantiles y sindicales a replegarse en su espacio de trabajo y de estudio para realizar asambleas a nivel local, cosa de empezar a coordinar un trabajo comunitario de cómo subsanar los problemas que nos hemos estado enfrentando, cómo coordinar la alimentación. Eso se va a estar viendo dentro de los próximos días y ver cómo seguir enfrentando el ataque del Estado fascista, este gobierno terrorista que nos ha violentado de manera multidimensional, de muchas formas. No son solo la alza de los pasajes, sino que la AFP, la vivienda más cara, la salud privatizada y que la pública no es de buena calidad, la educación al alcance de unos pocos, y así una infinidad de cosas que vemos como sociedad ya no tenemos, no damos pie a que esto se siga manteniendo de esta forma, y esperar hasta mañana a que termine el toque de queda para empezar a realmente tomar peso de cuántas personas fueron asesinadas por este estado terrorista, cuál es el número de bajas, y ver cómo nos replegamos para volver a contraatacar a este gobierno fascista. Hola, si por la calle vas caminando y ves a tres hombres sentados, si eres hombre solo verás a tres hombres sentados. Si naciste con vagina, el acoso lo imaginas. Ya se sabe que sos idiota, tienen pico con bocina. Ya se sabe que sos idiota, tienen pico con bocina. Ya se sabe que sos idiota, tienen pico con bocina. A eso de los 11 años de edad, me iba sola para el colegio en micro. Y en una de esas tantas veces que me fui sola en micro, hacía lo que mi mamá decía que no hiciera, que fue irme sentada hacia la ventana. Bueno, en una de esas ocasiones en que me siento hacia la ventana, se sienta un viejo al lado mío con un maletín, se lo pone como sobre las piernas y siento que me empieza a empujar. Empieza como a tocarse el pene, yo creo, no sé, la zona pélvica. Y con un movimiento rítmico me empieza como a empujar con el codo. Yo a los 11 años no entendía bien qué estaba pasando y me trataba de correr lo más que podía hacia la ventana como para que no me siguiera empujando con el codo. El tipo lo sigue haciendo, cada vez como acorralándome más hacia la ventana. Yo me acuerdo que no entendía bien qué estaba pasando. Ahora entiendo que se estaba masturbando al lado mío. Y yo no entender bien qué estaba pasando, pero sentirme súper asustada y avergonzada y con mucho miedo como de pedir permiso al tipo para poder bajarme de la micro. Porque tenía que pedirle permiso como para pasar y poder bajar, pues, porque estaba acorralada. Y eso, esa fue la primera experiencia que tuve con el abuso callejero. ¿Quién te preguntó, Gil Malculiao? ¡Qué hueá terrible sea! Ya lo habrás escuchado, el asunto es opinar. Para ellos eres propiedad de toda la sociedad. Tus piropos son violencia y se acaba la paciencia. Menos pa' desconocido, ¿qué carajo se han creído? Ten cuidado porque muchas ya perdimos los estribos. Y la respuesta a tu silbido, ser un páralo en el hocico. Para conocerlas hay que recorrerlas. Es indispensable no sentir temor. Es recomendable no guardar rencor. Para enamorarlas, nada de halagarlas. Solo es necesario desumedecer y a otros compromisos desobedecer. Para someterlas, solo acariciarlas. Toca sus espinas, si las imaginas, es mucho mejor. Todos los que amamos a las suculentas, nos acaloramos bien. Ya están contentas, no nos necesitan ni para los mandados, no prueban bocado y lo soportan todo con resignación. La doctora Bravo sabe ser amiga de los candelabros y de los teteches, órganos gigantes, reinas de la noche, nopal de lengüita, pitayo de mayo, qué flor tan bonita, creo que me desmayo. Descubrió la chende que lleva su nombre, planta arborescente, de rama abundante, tronco definido, leños o grisáceos, 7-8 costillas de arista ondulante, espinas tortosas, areolas distantes, sus flores son diurnas y son perfumadas en el perinato, son oblanceoladas, su fruto globoso, semilla encorvada con sus puntuaciones y reticulada. Doctora Bravo, Elia Bravo Allende, todas las cactáceas y las suculentas gozan de su amor. La rea tridentada, gobernadora, que de los peyotes es la protectora. la rotundifolia y las mamilarias, pseudocorifantas, los equinocactus y jacamatracas.